Buenos días, oyentes de radios comunitarias de todo el país. Rige la veda electoral en Córdoba, ya que este 5 de julio se vota para elegir gobernador y vice, tribunos de cuenta, 26 legisladores departamentales y 44 por distrito único. En esta elección participará el 8,4% del padrón nacional. María José Páez Molina, secretaria del Juzgado Electoral de la provincia de Córdoba, expresó que están habilitados para votar 2.680.000 cordobeses, 150.000 más que en el año 2011. En diálogo con Radio Nativa,